Un, dos, tres y... Aquí comienza Libre y Gratis, el programa donde los estudiantes nos tomamos la Radio Universidad de Chile. Con la conducción de Carolina Reyes y Simón Boric. Porque los estudiantes hablamos Libre y Gratis, un espacio FED. Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Libre y Gratis. Otro sábado más aquí junto a nuestra audiencia de Radio Universidad de Chile en la 102.5 FM. Hoy día me encuentro con mi compañero José Reyes. ¿Cómo estáis, José? Excelente, un día sábado radiante, lleno de luz, lleno de alegría y de ganas de llorar. A pocas horas de que se vaya el sol. Sí. Oye, una excusa, explicación. La Caro está de vacaciones. Otra vez. No, mira. La Caro se fue al sur porque tenía una entrevista de trabajo. Estaba pensando en hacer la práctica, así que hoy día nos acompaña José Reyes como muchas otras veces. Estoy ahora serruchando el piso a ella, ya me tocó. Antes me serruchaba el piso a mí. Pero no me había funcionado, parece. ¿Te parece que el traidor del programa? No, soy el que aprovecha todas las oportunidades. Oye, ¿partamos con el resumen de noticias? Uy, esta es la parte más triste del programa. ¿Qué pasó? Aprobaron la partida, educación del presupuesto 2011 en la Cámara de Diputados por 78 votos a favor y 10 en contra. 10 en contra, o sea, la Concertación, nuevamente Poncio Pilato. Asqueroso, asqueroso. Estamos muy enojados. Hubo ya el día miércoles una manifestación por las calles de Santiago, por Lord Cochrane. Recibimos a los compadres que venían caminando del sur. Y hubo manifestaciones también en la votación en la Cámara de Diputados, pero no repercute en nada. Aquí todos sabemos que hay negocios de por medio, algunos tratos tránsfugos, y nuevamente la Concerta nos decepciona y se nota que es una posición muy débil. Oye, ¿sabes quiénes fueron algunos de los que votaron en contra? No. ¿Alguno? Nadie. No lo tenemos en este momento. No ha llegado la información. todavía no llega el telepuntal. En cualquier momento. Oye, bueno, y esto finalmente, para hablar más de este tema un poco más a fondo, vamos a tener de entrevista hoy día a Yerko Rosas, quien es estudiante de la Universidad de la Frontera, quien es uno de los alumnos que venía caminando desde el sur, una travesía bastante larga, y que culminó este miércoles cuando arribaron a la capital, en donde fueron recibidos por un grupo de estudiantes, alrededor de 300 personas, las cuales marcharon por un recorrido bastante extraño. ¿Tú marchaste? Claro. O sea, escondidos por las calles de Santiago hasta llegar al bandejón central. Bueno, se pueden decir que los estudiantes caminaron por placer. De hecho, porque en la calle Placer, sí, fue donde partió la marcha. Seguimos por Lord Cochrane, llegamos al bandejón central, donde estábamos cercados. Muy triste decir que acá en Chile parece que no hay democracia ni libertad, es una marcha autorizada, pacífica. Llegamos al bandejón central y lo cercaron, los pacos nos enjaularon, literal. Nos trataron como un rebaño. Increíble, yo no lo podía creer. Oye, pero algo muy emocionante, y la verdad es que le subió un poco como el ánimo a toda la gente, es que cuando llegó a las manifestantes se dieron cuenta de que habían algunas banderas colgadas fuera del Ministerio de Educación, que es parte de los funcionarios, quienes están en este momento como manifestándose en contra de las políticas, del ministro Joaquín Lavín, y que además estos funcionarios entregaron datos sobre, finalmente, en qué se va a hacer el presupuesto. ¿Tú tienes algo más de eso? Sí, los funcionarios mandaron una carta dirigida a los estudiantes de la Universidad de los estudiantes de Chile. Uh-huh. Carta de Andime. Está circulando por ahí y es bien interesante porque ellos traducen más o menos qué significan y qué implican todas las medidas que están tomando en educación. Por ejemplo, que se reducen las becas en un tanto por ciento en primer año, que se reduce el financiamiento estatal y que implica el autofinanciamiento, en fin, el tema del crédito con aval del Estado. Ellos explican súper bien cómo para dónde van estas medidas y también lo repercute a ellos. Sabemos que la situación de los despidos, no solo en el Ministerio de Educación, sino que en hartos ministerios más, es bien compleja. Bueno, la verdad es que están bastante molestos porque los despidos han sido bastantes y se han mantenido algunos cargos con aumento de sueldo. Entonces finalmente van a sistematizar mejor como la operación del ministerio, pero además a reducir costos cuando finalmente se mantienen los sueldos de algunas, o se aumentan los sueldos de algunas personas como anclas de la nueva administración. Lamentable, pero señor Joaquín Lavín ya no solamente tiene en contra a los estudiantes, sino que también a sus funcionarios, así que tiene problemas en la casa y en el patio. Bueno, pero en la encuesta eso no se refleja nada, tenemos el cerco, el mejor cerco que ha habido en años. Oye, ya, pero fue una aprobación de... Yo de verdad lo encuentro inédito, una aprobación del 98%. Espérate, 70... Pucha, yo no cacho nada. Valoración. Debe ser un 88. No, es que debe ser una separación, porque una es... Cuando hablan del 90, es como el conocimiento que se tiene sobre Joaquín Lavín. Eso es como lo más alto que él sale con Goldburn. pero después hace la aprobación que también es alta. Pero a mí me parece bastante raro. O nos relacionamos con mucha gente que no le gusta y nos parece sí, muy claro, extraño, o el país es así. Si las manifestaciones no salen ni nada. Bueno, vamos a tener, como decía el Simón, a Yerko Rosa un rato más, y comentarles que en realidad los estudiantes que caminaron desde Puerto Montt a Santiago, 40 días, fue una cuaresma esta cuestión, caminaron, pucha, en condiciones brigia, y llegaron acá el martes a la Universidad de Valparaíso, claro, que está como en San Miguel. Y hubo un acto en San Miguel, frente a la municipalidad. A mí me tocó participar igual de ese acto y no fue nada masivo. De hecho, habían como a lo más 60 personas, había más gente de Puerto Montt que de Santiago. Bueno, eso vaticina un poco lo que hace en la marcha del día miércoles, que tampoco fue muy, muy masiva. Estamos hablando de la educación superior, de la demanda de los estudiantes por la educación pública. Y la verdad es que hay que explicar que siempre ha sido difícil levantar una movilización en el segundo semestre, y más encima está en noviembre. En noviembre, ya cuando está terminando la universidad. Pero de todas maneras, el llamado es a todos los libregratianos a sumarse a estas manifestaciones, a apoyar a gente que camina 40 días, etc. ¿Sabes qué? Te digo una anécdota a todo esto. El otro día estaba en Twitter, ¿ya? Y de repente yo sigo a la Carolina Toa. Y la Carolina Toa... Ella estuvo el día martes, po. Sí, pero me dio mucha rabia, porque ella llega y pone... vienen caminando más, cerca de 40 días los estudiantes, desde Puerto Montt parte los primeros, merecen ser escuchados. Y yo me enojé mucho y dije, venimos cantando el mismo cuento, le puse así, venimos cantando hace bastante tiempo la crisis de la educación. Tenemos que caminar miles de kilómetros para que se nos escuche. Para merecer ser escuchados. Sí. No sé, finalmente no me respondió. Ellos responden a eso, a mí me han dado respuesta algunos, pero ella... Siguió tuiteando y hizo como que no le llegó el mensaje. Ya cambiemos, otra noticia. Ya. En la FEUC nos vamos a la Católica, universidad hermana para estos momentos. Nos vamos a la Católica. Oye, nos vamos a la Católica. Cuéntame. Te voy a contar que la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica la ganaron los que estaban anteriormente, que es NAU, Nueva Acción Now. Universitaria, en una reñida elección. Recordemos que al inicio, la primera vuelta, porque ellos tienen una... Es diferente a la FECH, para la gente que no sabe. Es un grupo, una lista que se sale completa. No es como representativo por cada grupo. No, que mesa entra, integrada. No es una mesa integrada, exacto. Bueno, ¿qué pasó acá? En la primera vuelta pasó Nueva Acción Universitaria con el 33% y los gremialistas venían divididos en 1A y Solidaridad. Finalmente pasa 1A a segunda vuelta y... En una de las elecciones más reñidas que recuerde la FEUC, gana el NAU nuevamente, con que el presidente ahora se llama Giorgio Jackson. Buen nombre. Giorgio Jackson, qué estiloso el nombre. Y obtuvieron el 51,69% de los votos. Lo está recordando, Simón, sí. Está buscando en su archivo. Contra interno. El 48,31% que sacó la lista 1A. Bueno, la verdad, bueno, yo creo que es bueno, en verdad, ¿no? O sea, NAU, no sé si... Bueno, igual tenemos que tener cierta neutralidad. ¡Grande! Cierta neutralidad en este programa. Estuve hablando con Joaquín Walker este día martes, él también estaba en este acto, y nos contaba de lo complejo que es llevar a cabo una federación como disidente con estos preceptos gigantes que hay en la Católica. Hay carreras como Derecho, como Economía, Ingeniería Comercial, donde el vehículo adoctrinador es muy fuerte, muy fuerte. Bueno, que son los principales nichos de los gremialistas. Aparte. Exacto, no, claro. No solamente eso, también medicina, hay mucha gente en medicina. Oye, y ramos donde tienen que escribir, onda, no sé, pues, los beneficios que hicieron los Chicago Boys en Chile, imagínate. Un ensayo sobre los beneficios y consecuencias. Claro, no, y los chiquitos hay que poner... Omitiendo el aumento de la pobreza, de la cesantía. Claro, no, que Chile ahora está muy bien. Y es increíble porque esos son los profesionales de Chile. Y él, y lo bueno que ha hecho NAU, y bueno, Joaquín Walker me contaba en Derecho particularmente, es que, bueno, si no pensáis muy parecido, los profes te humillan en las clases y eres como socialmente un poco segregado. ¿Eso es lo bueno que te contaba? No, lo bueno es que ellos... ¿Te cacháis? Lo bueno es que ellos lograron, en Derecho por lo menos, establecer, no sé si un grupo político inicialmente, sino que un espacio donde los cabros eran socialmente aceptados. Pues imagínate si en la U... parte bien importante el hacer las redes de trabajo que hay que tener después, y imagínate ir rechazado porque no pensáis que el derecho natural viene de Dios y que el derecho económico es neoliberal. Importante. No, se siguen doctrinando, van a pensar que el rector se escoge divinamente, ¿sabes? Oye, bueno, y Giorgio Jackson venía de ingeniería. ¿Ingeniería? ¿Cuál ingeniería? Venía de ingeniería... Una ingeniería, ya. Sí, venía de ingeniería, ya. Venía de ingeniería y votaron más de 11.000 personas en las votaciones de la segunda vuelta, que digamos que esto ya es algo que se definí, algo que iba a llegar a definir este proceso eleccionario. Entonces, la verdad es que los gremialistas estaban bastante asustados, Nau estaba muy asustado, se movieron muchos votos, se incitó a la participación, así que fue algo bastante como... Hubo un debate en internet incluso de estos dos cabros, y algo bien relevante que a mí me parece bien chistoso. Hay una lista dentro de... se me olvidó cómo se llamaba, en las elecciones de la FEUC, donde se burlaban de toda la... Caridad. Caridad, esa. Caridad, que el eslogan era una cara feliz, como deforme, así como los ojos, como que le había hecho un paint. Era como imitando un poco la solidaridad, sí. Que tiene una visión como bien, bueno, gremial, po. Sí. Buena onda. Oye, saludos. Es de ingeniería civil, eso me acordé. Ingeniería civil es diferente a la Chile, que allá es ingeniería civil o industrial. Bueno, no es como plan común y de ahí tú te especializas. Oye, un saludo a los gremiales de la Universidad de Chile que integraron en la FECH. En la FECH, cinco, quinto. A Juan Pedro Liurs, que es de nuestra escuela. Era que tú dijiste Liurs en el... Sí, es que me... En la ceremonia del cambio de mando, que es nuestra próxima noticia. Sí. Ya cuenta de eso. Sigamos. Ya, bueno. Hablando un poco de ahora nuestra federación, el día jueves fue el cambio de mando de la directiva FECH y de los consejeros y los delegados de bienestar, de deporte y no sé qué más. Y fue una ceremonia bastante interesante. Contó con la presencia de Víctor Pérez, con la prorectora. No me acuerdo. Rosa Debes. Perdón, me castigo. Con la directora de Bienestar Estudiantil, Marisol Prado. De Asuntos Estudiantiles. De Asuntos Estudiantiles ahora, Marisol Prado. Y era bien interesante esa mesa, porque bueno, estaba el rector, a un lado Marisol Prado, Julio Sarmiento, y al otro lado la Camila Vallejo. En la misma mesa, bueno, Marisol Prado es la primera presidenta FECH en la historia. De los 104 años de FECH, es la primera presidenta, y ahora Camila es la segunda. La segunda. Entonces, un hito importante, porque bueno, el discurso de la presidenta electa, de la Camila Vallejo, no estuvo exento de las demandas que los llevaron a ellos a esta lista, a la lista E. Bueno, y no solo a la lista E, sino que a mucha gente que comparte, no son necesariamente los preceptos de esa lista, sino que la idea de educación pública. Y el discurso ya estuvo como bien enfocado en eso. Y finalmente, hacia la mujer. Exacto. Obvio, o sea, si tenemos a una presidenta mujer, no podía quedarse exento el temazo que es la opresión actual, las condiciones de discriminación, tanto laboral, económica, política, todo, en todo ámbito. Y estuvo marcado por eso y yo creo que fue... Habló de, finalmente, una analogía bastante buena sobre el trato de la mujer, como la dualidad en el trato de la mujer. Que la mujer, en un inicio, por ejemplo, se le ve como madre y después como mujer que tiene que criar a los hijos, entonces no puede trabajar. O finalmente con el tema del sueldo, todas las cosas, como que la disparidad que existe de la mujer. Y ella prometió, finalmente, cambiar esto, por lo menos, en la Universidad de Chile. Y lo otro que decíamos, que esta mesa es bastante particular porque está compuesta por puras carreras chicas, sí. La Cami Vallejo es de geografía. De geografía, de la FAU. Pancho Figueroa y Lars de LICI, carreras chicas, enanas, que a nadie le importan. Oye, ¿qué te pasa? No. No, ahí la Maris puso cara enojada. Ah, llegó. Hola. No sé, pues, Turrón de INAP, que no tienen techo. Oye, otra situación bien relevante. Una facultad sin... No, una escuela, no, una facultad. Igual que... La escuela de gobierno que está allegada en la Universidad de Los Lagos. Porque no le prestase la fe. Oye, interesante comentarle a nuestros auditores esa situación, po. La facultad, el Instituto de Asuntos Públicos se quedó sin techo, para contextualizar todo este año estuvieron en la Universidad de Los Lagos, arrendando un espacio. Eran universidad hasta las 6 de la tarde. Después no podían hacer ninguna actividad universitaria. De la biblioteca lo echaban, habían guardias. Habían guardias que los miraban, porque claro. Finalmente compartían con los guardias, como que... velaban por la seguridad de los estudiantes de la Universidad de Los Lagos ante estos allegados, ocupa. Imagínate, finalmente. Vos, si están haciendo carteles. Oye, no, la verdad es que basta, hay que un mensaje a Víctor Pérez que se ponga las pilas y, sí, y que partamos por casa arreglando las facultades, casos como ese. Y hay otra movilización importante en la universidad de la cual vamos a hablar, que es nuestro segundo entrevistado. Y que va a ser el presidente de la Facultad de Química y Farmacia, porque ellos se movilizan ahora por esta ley que quiere sacar el gobierno, de que permita vender algunos fármacos en los supermercados, en las grandes cadenas de supermercados, fármacos sin receta. Y no solo en los supermercados, en las bencineras y en miles de otros lugares. Que finalmente estos fármacos vendrían a ser la aspirina, los anticonceptivos y muchos más. O sea, yo le estoy nombrando los más genéricos, pero son muchos más, una lista bastante grande, que no necesita receta, pero finalmente que igual terminaría aumentando la automedicación de la gente. Alguien le duele la cabeza, una aspirina, una aspirina, una aspirina. Igual hay un cierto control en estas farmacias que también son bastante siniestras, pero... Y además creo... No entiendo nada de química, no me pasa por ser humanista. Lo que yo cacho es que hay algunos químicos que han sido detectados en unos medicamentos y que dicen que potencialmente podrían ser ocupados en hacer droga o cuestiones así. Entonces los quieren sacar del mercado. Así, lisillamente. Es como el caso de la hoja de coca o cuestiones así. Bueno, igual vamos a tener a nuestro invitado para que explique mejor, porque creo que yo estoy puro vendiendo la mula con... Oye, pero hay dos puntos, dos razones por qué se quiere hacer esto. Una, cuéntame. Para que, bueno, esté en más partes. Existe en más partes los medicamentos, etcétera, etcétera. Y dos, para bajar los precios, para que haya más competencia. La verdad que a mí, bueno, lo vamos a hablar más rato, pero me parece un poquito bastante ingenuo pensar que van a bajar los precios cuando los mismos dueños de los supermercados están metidos en muchos en directorios de farmacia. Y además, cuando las farmacias, ante esta como ofensiva de que van a verse en van a competir con más mercados, finalmente con bencineras y todo eso, van a... ¿cómo se llama? Finalmente, ¿qué van a hacer para ganar? La plata que van a perder. Onda, la plata que ya el farmacia humana no le puede robar legalmente a sus trabajadores. Ahora van a hacer subiendo los medicamentos con receta, seguramente, ¿no? Sí, ellos van a ser los únicos que van a poder venderlo y los otros medicamentos van a estar. Y los negocios con los laboratorios, cuando te recomiendan. Siniestro, para eso vamos a estar después de esta canción que José va a presentar con el presidente de Química y Farmacia también. Y además con Yerko Rosas. Nos vamos, entonces, ya al tiro, ¿terminamos la noticia? Terminamos, manda la canción. Chuta, oigan, tantas noticias. Nos vamos ahora con El Hombre o un Creador, de Víctor Jara. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar. No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Con mi pura habilidad me las di de carpintero, de estucador y albañil, de gaspiter y tornero. Pucha, que sería bueno haber tenido instrucción, porque de todo elemento el hombre es un creador. Yo le levanto una casa o le construyo un camino, le pongo sabor al vino, le saco un mito a la fábrica, voy al fondo de la tierra y conquisto las alturas, camino por las estrellas y hago surco a la espesura. Aprendí el vocabulario del amo, dueño y patrón. Me mataron tantas veces por levantarles la voz, pero del suelo me paro porque me prestan las manos, porque ahora no estoy solo, porque ahora somos tantos. Seguimos y seguimos en Libre y Gratis, tu compañía del día sábado a las 19 horas. Por la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Qué maravilla de canción. Bueno, esta también, pero la de Víctor Jara, increíble. Estamos hablando de una de sus últimas obras, La Población, disco que hizo el año 1972, donde habla de las reivindicaciones sociales. ¿Cuándo va a tener un movimiento cultural y social como el que había en esos tiempos? Y esta canción, bueno, Víctor Jara... estuvo en el grupo Cuncumén, conoció mucho al folclore chileno, y esta era una especie de polquita, un poco más elaborada, maravillosa, con su peinetita melódica increíble. La verdad que impresionante. ¿Cuándo van a haber movimientos sociales tan grandes como cuando se tomaban realmente las Alamedas? Oye, antes que las cierren. Tenemos en los panoramas vamos a anunciar un tremendo panorama que tiene un poco que ver. Eso viene para la última patita del programa, final. Porque ahora, como ya lo anunciamos, vamos a tocar un tema bastante importante. que, bueno, que finalmente afecta a nuestra universidad, pero no porque afecte directamente a la Universidad de Chile, no es una política de la universidad hacia alguna facultad, sino es un tema que propone la administración Piñera, que finalmente vendría a afectar a todos los estudiantes de química y farmacia y a todos los químicos farmacéuticos del país y a toda la ciudadanía. Estamos hablando de la propuesta para, que está a puertas de votarse, la propuesta para que se comiencen a vender medicamentos de libre compra, por decirlo de alguna manera, que no necesite receta, en farmacias, bencineras, no sé, yo creo que hasta en el Big John, en el almacén, en cualquier parte los van a empezar a vender. Entonces, nuevamente tenemos al servicio del mercado el acceder a estos beneficios, y los que saben, que son los químicos, farmacéuticos, no sé qué tanta participación le han pedido en tomar este tipo de medidas. Bueno, ¿se habrá consultado al Exacto. gremio de químicos farmacéuticos Esa de Chile? Esa es la pregunta que deberíamos hacer, y justamente ahora tenemos... hemos tenido movilizado a los químicos y tratando de decirle a la población en qué implica que puedan comprar en cualquier lado los medicamentos. Bueno, entonces es por eso que desde ya hace algún tiempo hasta el día de ayer, el día viernes, la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile se movilizó, paró las clases para hacerles saber a los chilenos y hacerles saber al Estado finalmente que estas políticas no se deben tomar deliberadamente, y para eso estamos en una entrevista telefónica con Camilo Gajardo, quien es el presidente de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Súper bien, pues Camilo. Muy bien, gracias a ustedes. Muy bien, también estamos aquí preocupados por la situación de los químicos farmacéuticos y de los hijos de Bello también. Para comenzar, ¿nos podrías contar un poco cuándo parte la movilización y el proceso, la adhesión de la gente finalmente? O sea, nosotros tuvimos... Tuvimos un problema técnico, parece que ahí escucharon. La Ani estaba escuchando la conversación y cortó todo para que no... Sí. Oye, no, eso no se... Oye, igual lo que decía es que la idea de esto era decirle a toda la población, a toda la gente lo que ocurre. Bueno, tampoco es que toda la población esté súper enterada de lo que está ocurriendo. Bueno, finalmente esto ha salido en los medios, pero ha salido bastante claro. Escaso en notas muy chicas de 1000 caracteres de repente, y sin explicar finalmente las consecuencias, claro. Los pros, los contras que ve el gobierno, los contras que ven los químicos farmacéuticos. Y bueno, y en un complejo contexto de la farmacia, ya veíamos cómo Farmacias Humanas se le... Sí, bueno, finalmente que es el del gremio, finalmente donde trabajan los químicos farmacéuticos, quienes están en huelga, no era el sindicato de químicos y farmacéuticos, sino de la gente que estaba a cargo de las ventas, pero ya vemos cómo es este negocio tan siniestro que finalmente, nuevamente, están involucrados. Pero estamos retomando el contacto con Camilo, así que hasta que lo retomemos, vamos a pasar con... Sí, lo complicado es que es la salud de la gente. Ese es el asunto, que... pasa porque... El comentario, José. Estamos dejando... Compañeros, estamos dejando al arbitrio del mercado, la educación y la salud. Bueno, no, verdad, es una señal, pues un síntoma. Pero obvio, un proceso que se viene dando hace harto tiempo. Imagínate el dejar en manos de, no sé, pues de la libre disposición de oferta y demanda, el acceso a la medicación, el peligro que tiene la automedicación, que es uno de los mayores... ¡Oh, ay! Estamos escuchando una señal, parece que viene el retorno de Camilo Gajardo al estudio de Libre y Gratis. Como el ave Fénix viene descendiendo, Camilo, telefónicamente. Camilo, ¿estás ahí? Sí, ahora sí. ¿Qué te pasó, ahora, Camilo? No, creo que se cortó, que estoy acá en la calle, entonces creo que hubo interferencia, que no se pudo cortar. Pensamos que el ministro de Salud o como algún dueño de FAS o algo te había hecho un atentado ahí caminando por la calle. Y te habíamos perdido. Está vivo, Camilo. Oye, Camilo, retomemos la pregunta. Cuéntanos un poco cómo partió este proceso de movilización, la adhesión que tuvo la facultad y el escenario de otras facultades de Química y Farmacia del país. Bueno, esta movilización partió bien, o sea, hubo buena... hubo harta gente que participó, que estuvo acá metido, entregando calles, entregando volantes. En la Universidad de Chile, como facultad, reaccionamos súper bien. Y la realidad de las otras facultades... bien, es más complicada, ya que la Universidad de Chile, por ser la de Chile, siempre tiene que estar un poco más adelante. Entonces, nosotros estamos incentivando a las otras universidades que también participen, también se muevan con nosotros, pero la relación está muy bien, o sea, la gente también ha manifestado su apoyo de las otras facultades. Oye, Camilo, un poco para explicarle, bueno, hasta ahora nos está escuchando ampliamente mucha gente y de repente no cachan bien en qué consiste este problema. ¿Tú podías traducirnos un poco qué implica esta ley y el tema de la automedicación? Si nos podías dar algún dato de, no sé, pues de las consecuencias que ha traído en Chile y en la enfermedad. ¿Qué va a traer si se aprueba? Claro, también. Un poquito explicarle a la gente. En esta ley, lo que la libra de consigo es que ahora se pueden vender afuera de la farmacia medicamentos que se llaman over the counter, o sea, OTC, que se llaman, que son los que en otros países venden afuera de las góndolas y son los que mayormente consume la gente por problemas, no sé, dolores de cabeza, inflamaciones, no sé, la aspirina, el paracetamol, el ibuprofeno. ¿Qué sucede con ellos? El riesgo con que trae consigo es que, si en Chile la gente se automedica, con esta nueva ley la automedicación subirá mucho más. Está el caso de Argentina, donde en Argentina la investigación, el costo de investigación aumentó, o fue más alto que el costo, o que la ganancia que se obtuvo de la venta de medicamentos. O sea, el Estado se dio para atrás. Y eso es que dicen que los medicamentos bajan. En Argentina sí, claro, sí bajaron, pero después subieron un 140%. Entonces, eso es que realmente se bajen los precios no va. Finalmente, lo que comentamos al inicio del programa es que ahora, como las farmacias van a entrar a competir con supermercados, bencineras, diferentes tiendas donde se andan los medicamentos, después ellos van a ser como, van a tener como aún mayor exclusividad dentro de estos otros medicamentos con receta. Entonces, si llegaran a tener pérdidas, ¿podrían subir también estos medicamentos recetados? ¿Hay algún como diagnóstico, alguna proyección de lo que podría pasar con, si se ha implementado en algún otro país? O sea, lo que muchos economistas han dicho, y no lo hemos dicho nosotros, es que como esto, un monopolio 3 va a ser un monopolio 5. Entonces, no sé qué tan sería el beneficio económico para las personas, si bien es un beneficio económico para los grandes empresarios, para la gente común y corriente como nosotros no. ¿Y cuál es el riesgo que trae consigo también vender medicamentos afuera? Es que los medicamentos que son, que realmente tienen las ganancias, que son los medicamentos con receta, a lo mejor las farmacias, por un poco nivelar los precios o para aminorar la pérdida que tiene por la disminución de los precios, sienta más competencia, y que aumenten eso, al fin y al cabo, la gente va a la farmacia o cualquier lado y los que más compran son los que son con recetas, los que son de uso crónico. Entonces, no sé, podría decir que hay un beneficio económico al tiro a la población. Oye, Camilo, también otra pregunta, por ejemplo, si es que se comienzan a vender finalmente estos remedios en la farmacia, ¿van a haber, por ejemplo, genéricos? ¿Los van a obligar a mostrar el recetario magistral de los medicamentos que tengan? ¿O va a llegar y va a haber como una asociación con laboratorio no sé cuánto para vendernos y nos va a llegar lo caro? O sea, ¿tú dices en los supermercados? Sí, en los supermercados. ¿O en otras tiendas? ¿A qué te refieres, o no? En los nuevos actores que vendrían a ingresar a la venta de estos medicamentos. O sea, es que la gente muchas veces confunde los genéricos con los que son de venta directa. Los genéricos son los medicamentos que son el nombre que le da la Organización Mundial de la Salud a tal medicamento. Pero nadie te regula hasta el momento que los medicamentos que venderían afuera en los supermercados o afuera en la farmacia, en cualquier lugar, estén regulados y sean cierto tipo los que se vendan. O sea, fue un laboratorio ponerse en un supermercado y vender sus medicamentos y financiarse su estante ahí. Entonces no sabemos nada de regulación, simplemente tiene una ley que tiene muchos vacíos legales. Camilo, ¿en qué le afecta al gremio de los químicos farmacéuticos esta ley? O sea, es que nosotros queremos dejar en claro que nosotros estamos luchando por nuestra pega. Yo creo que es súper claro, porque nosotros de abajo vamos a tener como futuros químicos farmacéuticos. Ya. Lo nosotros estamos diciendo haciendo saber a la población de que el medicamento consigue trae riesgos. Entonces, como trae riesgos, el medicamento es dañino para todos. Entonces, soy experto en la salud, que somos nosotros, o los médicos, o cualquiera que se haya especializado, ellos son los que realmente le tienen que dispensar el medicamento al cliente. Entonces, si se deja de lado al farmacéutico o a la persona encargada, esto se empieza un poco de riesgo al medicamento y, como dije anteriormente, investigaciones, todo eso aumentarían. Entonces, nosotros, en primer lugar, y repito, estamos defendiendo nuestra pega, o como gremio, nosotros estamos tratando de ver esto como un primer país, porque realmente, si no se ve ahora esto, si no se regulariza ahora, al futuro puede ser peor las consecuencias. Oye, Camilo, en el mismo plano, nosotros nos preguntábamos antes con Simón si este tipo de medidas, si estamos pensando en el bien público, que es justamente a lo que apela la movilización de ustedes, ¿le habrán preguntado a los especialistas, a los que saben sobre la medicación, sobre los químicos, en qué repercute esta ley, o simplemente esta decisión fue tomada por efecto económico? ¿Les preguntaron a ustedes en el fondo? O sea, yo lo que te puedo decir es que nosotros no somos expertos en economía, entonces, partiendo de ese lado, nosotros tampoco podemos debatirle a muchas personas o a los economistas su teoría. Pero nosotros estamos velando, como también los químicos farmacéuticos y egresados, y CNA, y distintos gremios, distintos profesionales de la salud, están en la onda de decir, esto es dañino, o sea, no tiene por dónde ser algo válido, porque nos estamos comparando con países desarrollados como Estados Unidos, donde supuestamente no hay investigación, pero siempre se muestra por investigación y comparación, vamos, los medicamentos están a la venta y están común según la gente, entonces, esto va más allá de lo económico, porque como dije anteriormente, lo económico, si bien beneficia solamente a cierta parte de la población, estudios han demostrado que puede subir a que el precio mensual de ganancia por la gente, la familia, por la venta, por comprar medicamentos afuera de las farmacias, bajaría a 200 pesos. Entonces, tampoco hay una lógica clara para decir, hagamos la ley para bajar los precios y van a bajar 200 pesos. Claro. 200 pesos. Le recordamos a la audiencia de Libre y Gratis que estamos en una entrevista con Camilo Gajardo, quien es el presidente de la Facultad de Química y Farmacia, facultad que se movilizó esta semana hasta el día viernes por esta polémica ley que busca instaurar la venta de, sacar de las góndolas a los medicamentos como la aspirina, como los medicamentos más que no necesitan receta, y empezar a venderse en los supermercados. O sea, entrarían nuevamente los Ibáñez y los Pullman a la gran guerra de esta siniestra industria. Es curioso cómo en Chile, según lo que nos dice el Camilo, siempre nos meten este tipo de goles. No sé si han cachado que en todos los países la ley está como, o las normas súper específicas para no permitir que este tipo de medidas le afecten a la población, pero acá en Chile vemos cómo hacen su juego económico en el fondo los grandes empresarios, y es lamentable porque estamos hablando, como dice Camilo, de la salud de la gente. Camilo, yo entiendo que este movimiento ha sido también para darle a conocer a la gente estas repercusiones y tratar, no sé, pues, de que este tema esté en la palestra desde lo más allá desde los beneficios que le puede traer al mercado sobre la salud de los chilenos y las consecuencias de la automedicación. Igual te quería dar un poco un tiempo para que le di un mensaje en este espacio que es Libre y Gratis, donde es un poco la idea de romper con este cerco comunicacional y que tú podáis decir abiertamente el mensaje a la población sobre este problema tremendo. Así que el micrófono para que le hables a los estudiantes, a los farmacéuticos, a los trabajadores de farmacia, a los de supermercados y a la ciudadanía y a los chilenos finalmente. Así que el micrófono es tuyo, Camilo. Muchas gracias. Chilenos, chilenas y compañeras en general de la universidad y gente que nos está oyendo, yo les pido por favor que se informen un poco más, que no crean todo lo que dice la prensa sobre este tema. El medicamento, como dije, es algo grave, es algo que tiene riesgo, que tiene costo y beneficio, y si esto se empieza a desvirtuar, al fin y al cabo vamos a terminar mal, porque nosotros tenemos que saber que nosotros no tenemos que nivelar con países como son Argentina, donde esta ley no funcionó. Esta ley que permitió la venta, que ha conocido más muertes, más intoxicaciones. Entonces yo le digo a los chilenos que por favor tengan un poco de respeto al medicamento y no crean que porque baje 100 pesos un medicamento, eso va a permitir que ustedes puedan tener una mejor economía. No, simplemente esto es manejado y cuidado por gente que quiere tener más plata y quiere tener más beneficio económico. Nosotros estamos por la salud de los chilenos externos y no estamos defendiendo nuestros gremios, sino estamos defendiendo la salud de ustedes. Y escuchamos entonces y estuvimos entrevistando a Camilo Gajardo, presidente de la Facultad de Química y Farmacias de la Universidad de Chile, quien nos comentó sobre el siniestro panorama que se avecina si es que se aprueba finalmente esta ley. Yo creo que muchas gracias, Camilo, por participar con nosotros. Te pasaste por el contacto y por el mensaje, muchas gracias. Oye, José, yo creo que finalmente la receta y la medicina debería ser para el ministro Mañalich y para Piñera. Yo creo que ellos son los mal enfocados aquí. Totalmente. Además, tiene que ir al oculista, al medicamento, no sé, a todas partes. No, la verdad es que ven todo mal ellos, ven todo mal. Oye, ¿y con qué nos vamos ahora para apaciguarnos un poco? Con una canción. ¿Qué canción? Una canción. Nos vamos con... Hablando de la salud. Nos vamos con la canción para mi muerte, de Sui Generis, hablando de la salud. Así que si se aprueba esta ley... Cantaremos esta canción. Cantaremos esta canción. Somos una crónica de una muerte farmacológica. Automedicada. Gracias, sí. Chao. Se me trajo todo. lo que tenga que ser, que sea. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Es larga la carretera cuando uno mira atrás, vas cruzando las fronteras sin darte cuenta quizás. Tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. No es porque te tenga miedo, solo me quiero arreglar. Miren cómo sonríen después de aprobar la partida de educación del presupuesto 2011. Miren cómo sonríen. Va dedicada a todos ellos esta canción. A todos los siniestros de la Concertación, de la Alianza y en especial a esta administración Piñera. Ah, estamos enojados. La educación pública muere. El presupuesto de la Chile disminuye en más de la mitad. Oye, después de escuchar además Canción para mi muerte de Sui Generis. Y ahora con esta canción vamos a ir a algo más alegre, porque nos vamos con los panoramas, porque José Reyes tiene algo que contarnos. Bueno, nos vamos con algo más alegre y además con también una cuota de compromiso social y de un espacio abierto para muchos jóvenes que hacen su música y, bueno, con el contexto del compromiso con la ciudadanía, con la participación, con la sociedad. Tenemos este día viernes 19, sábado 20 y domingo 21 el Festival de la Canción Comprometida. ¿Dónde? ¿Dónde? En el sindicato. Hay una asociación que se llama el Sindicato Social y Cultural, ¿ya?, que, bueno, no solamente organiza este evento en su quinta versión, sino que además hace todo el año muchas actividades que van como en pos de la cultura, de la cultura social, de la cultura como, no sé, pues, como, de esa que no se muestra en la tele, no sé si me entendí. Simón Sim. Bueno, tenemos entonces en la sede del sindicato, que queda en la calle Maipú 424, 424, es fácil de memorizar, es como la formación Maipú de fútbol. Maipú 424, esa es la exactamente, formación. Es como la alineación de fútbol. Ratona igual, po. Yo prefiero ratona, la de Bielsa, hoy me... Es una noticia que nos dijimos, ¿no? Bielsa. ¿Cómo que no lo dijimos? Sí, porque lo dijimos, es que viene una sorpresa, ¿no? Tenemos a Marcelo Bielsa invitado, ¿aló, Marcelo? Bueno, no, porque estamos cruzando los dedos para que salga la impugnación a Segovia. Que finalmente no va a ser ni que vuelva a May Nichols ni Bielsa, pero sí que... Bueno, ya es de español. Entonces, Maipú 424, y ahí ya se van a acordar todos de la dirección. Esquina Compañía, tenemos la sede del sindicato. Y este festival, bueno, postularon alrededor de 50 canciones inéditas, todas inéditas, que tienen este sello del compromiso social. Seleccionaron a 21 canciones. ¿Cuántas bueno, postularon entonces? 50. 50, o sea, tiene es algo como que ya en sus 5 años ha agarrado como su grupo de gente y tiene una alta participación. En sus 5 versiones, este festival, este tipo de instancias se hacían hasta el año 73 y el sindicato ha tratado de tomar este legado y seguir siendo esta como ventana para este tipo de canto que, como te decía, no es como muy difundido. Oye, si yo no toco ni guitarra ni nada, ¿cachai? Así que, pero si yo quiero ir como espectador. Obvio, eres un ciudadano del planeta Tierra, ser humano, ¿qué no cree en la frontera? Entonces, están todos invitados a asistir al sindicato el día 19, 20 y 21. El día 19 y 20 va a ser esto a las 19:30 horas. Se van a presentar las canciones, van a haber ronda eliminatoria. Y el día 21, están preparadas algunas sorpresas. El día 21 es domingo, así que va a ser a las 5 de la tarde. Y esto tiene un costo, un aporte de 1.000 pesos. O sea, es bien, suelta una luca. Es bien poquito. Luca por nuca. ¿Cómo no va a poder? Y aparte, oye, 21 bandas, 21 canciones inéditas que podéis escuchar, sí, ¿verdad? En vivo. Es un tremendo portal para el desarrollo de esta nueva música en el fondo. Y de esto un mensaje. Sí, mira, el enfoque de este evento es para el que quiera ir a escuchar algo que no es siempre lo mismo. Creaciones nuevas de grupos que no son la Raquelita ni esto. No, perdón, con mi compañera de universidad. Grupos que no son como estos artistas pop, así como que agarra el manager y lo pone donde quiere. No, estos son un grupo autogestionado. Finalmente que el manager tiene un grupo y de ahí busca a las personas. Claro. Les tiene el nombre, les tiene como la ropa. Oye, venga, métanse acá en el traje. Oye, en Rojo hicieron eso una vez y Rojo en grupo era muy chistoso. Bueno, eso tenemos. El día 21 en la final, a las 5 de la tarde, también cuesta 1.000 pesos. Y hay algunas sorpresas para ese día que, si las quieren descubrir, tienen que ir a Maipú 424, el Sindicato Social y Cultural. Todos invitados entonces, un evento maravilloso y único, de esos que no son muy difundidos, aquí en Libre y Gratis, comprometidos con la cultura popular. En Libre y Gratis, la 102.5 Radio FM, Radio Universidad de Chile, el programa de la Federación de Estudiantes, que ahora tenemos patrona, nuestra nueva Big Boss, que es Camila Vallejo. Es que casi digo Javiera. Camila Vallejo. Oye, otra cosa para que la gente lo tenga en cuenta, es sobre la situación de los periodistas, pero específicamente sobre el diario La Nación. El Colegio de Periodistas durante esta semana y la semana que viene llamó a estar alerta a todos para, ya hubo algunas movilizaciones, la próxima semana se esperan más, para ir afuera de las puertas del diario La Nación, que queda atrás de La Moneda. Porque La Nación anunció su cierre, el cual se tomó en cuatro paredes entre los accionistas, finalmente que en su mayoría son parte del Estado, o sea, la administración Piñera. Sí. El Colegio de Periodistas se manifestó, dice que es preocupante que este diario finalmente es un papel que estuvo, no sé si bien o mal administrado, yo la verdad no lo leía, o sea, sí, se sabía que en verdad el diario no tenía llegada, no tenía muchos ejemplares ni lectoría, etcétera, pero finalmente teniendo un espacio, teniendo una imprenta y un actor social que pudiera influir finalmente en ciertas políticas, que se pudieran difundir otras cosas, darle otro enfoque, otra mirada a lo poco que tenemos de medio de comunicación, porque a pesar de que son varios, tenemos de lo mismo, más de lo mismo en cada medio y bastante sesgado, se podría hacer un proyecto y que siga en papel. Pero el gobierno determinó no, que lo van a cerrar. Además de esto, del que el Colegio de Periodistas, como llamara masivamente a estudiantes de periodismo, profesores de periodismo, periodistas, gente que esté metida en el gremio y que no, hay un grupo de accionistas que, o sea, uno de los grupos de accionistas que son privados, los únicos que no son del gobierno, además se sumaron a esto. Para reclamar el cierre de La Nación y que se haga un proyecto, otro proyecto, y ojalá que sea con carácter social. Así que estén atentos. Oye, Simón, en este momento yo me retiro del estudio por compromiso personal y me despido. Está bien. a toda la audiencia, muchas gracias. Un saludo especial al sindicato por esta iniciativa que están llevando a cabo y a todos los auditores de Libre y Gratis para que rompamos el cerco una vez por todas. Entonces, estos fueron los panoramas a la carta aquí en Libre y Gratis, la 102.5 Radio Universidad de Chile. Ahora que se fue el José, entra al estudio a través de la fibra óptica. Entra al estudio a través de la fibra óptica Patricio Contreras de la Universidad de Los Lagos, como ya lo anunciábamos. Bueno, finalmente al principio anunciamos a Yanko, que hago una fe de ratas, habíamos dicho Yerko, pero es Yanko. Pero ahora viene Patricio Contreras de la Universidad de Los Lagos, quienes vinieron caminando desde Puerto Montt hasta la capital. Llegaron el día martes y el miércoles se realizó una marcha para, bueno, conmemorar la llegada y para protestar por las malas condiciones de la educación y superior. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido al programa Libre y Gratis. Aló. Aló, Patricio, ¿me escuchas? Vamos a esperar a ver que se retome la conversación, pero por mientras les comentamos que ellos caminaron cerca de 40 días, de eso queremos conversar con ellos, que nos cuenten de esta travesía. Comenzaron desde Puerto Montt y en diferentes puntos del sur, fueron uniéndose estudiantes de diferentes universidades, como la Universidad de la Frontera, entre otras, los cuales vinieron hasta la capital a hacerles saber al gobierno el malestar que existe no solamente en la capital, sino en todo Chile, por las malas políticas educacionales, por la privatización de las universidades, etcétera. Entonces, para eso, vamos a restablecer el contacto con Patricio Contreras, que, como ya anunciamos, es de la Universidad de Los Lagos. Que nuestra productora Damaris Torres está gestionando el contacto. Pero bueno, les contamos que entonces el día miércoles se realizó una marcha, la marcha por la educación superior y por la educación pública, en verdad, secundaria, en donde fueron cerca de 300 personas que marcharon por diferentes calles de diferentes calles de Santiago para culminar frente a La Moneda. Bueno, la verdad es que tenemos problemas con el contacto, con el celular, pero vuelve José Reyes. ¡Hola! Amigos, ¿cómo están? Bueno, esto siempre pasa, siempre me tienen a mí guardado en el closet. Por si. Ah, salí del closet. No. Salió del closet, José. Por si nos falla el contacto telefónico. Así que yo vengo a tirar una canción. ¿En serio? ¿Cuál? ¿Está la canción o no? Esta canción, ya yo debo confesarlo, en un momento de mi vida fue muy importante, el año 2005. ¿Y por qué? Porque fue un momento de quiebre emocionales. Así que se la dedico a toda la gente que se la va a jugar. Así nomás. Solo eso. A toda la gente que se la va a jugar. A quien le llegue, le llegue. Y nos vamos con Arriesgaré la piel. De Inti Gimaiden. Inti Gimaiden. Entonces, Arriesgaré la piel aquí en Libre y Gratis. Oh. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Quizás me fuera necesario anoche tomar la inútil decisión de verte. Así sea en el centro de la noche, así sea en el centro de la muerte. Mi corazón es un caballo alado, mi decisión es una espada amarga. Yo volveré a buscar lo más amado, pese a la incertidumbre que me embarga. Arriesgaré la piel por un encuentro, aunque paguemos caro los engaños, porque el la vida es un instante dentro de la perdida inmensidad de este año. Año de espera y año sin memoria que no quisiera prolongar en celo entre el cuchillo de tus dos historias y las heridas de mis dos desvelos. Es un caballo alado, mi decisión es una espada amarga. Yo volveré a buscar lo más amado, pese a la incertidumbre que me embarga. Arriesgaré la piel por un encuentro, aunque paguemos caro los engaños, porque la vida es un instante dentro de la perdida inmensidad de este año. Año de espera y año sin memoria que no quisiera prolongar en celo entre el cuchillo de tus dos historias y las heridas de mi... Un, dos, tres y... Lamentablemente, después de varios intentos de nuestra operadora, productora y de nuestro radio controlador y operador telefónico Julio Idamaris, no logramos retomar el contacto con ni con Gianco Rosas ni con Patricio. Ellos venían viajando desde el Congreso en un bus, porque fueron a manifestarle a los parlamentarios, estuvieron en Valparaíso, porque la Universidad de Valparaíso fue quien los recibió en la quinta región, y venían en un bus, por lo cual la señal se perdía. Así que lamentablemente no pudimos retomar la comunicación y esperamos poder hacerlo en el próximo programa, pero los dejamos invitados a que revisen la página de la Federación de Estudiantes www.fech.cl o la página libreygratis.cl para más información sobre los estudiantes, sobre la travesía. Vamos a estar subiendo durante la semana algo en la página Libre y Gratis, algunas cuñas de que nos cuenten cómo fue este proceso. Además, no olviden de agregarnos a Twitter, Libre y Gratis, o a Facebook, Programa Libre y Gratis. Desde ahí pueden ver todos los panoramas que está potenciando el programa y lo que se viene en las próximas semanas, las noticias más importantes. Llegando la hora de la despedida, nos vamos todos. Damaris a carretear, está con todo listo para irse a carretear. Y nosotros con Julio nos vamos a estudiar. Así que un saludo muy grande para todos los radioescuchas de Libre y Gratis aquí en la 102.5 Radio Universidad de Chile. Nos vemos el próximo sábado a las 19 horas.